Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gisela. Buenos días a toda la audiencia. Luciana, estamos acá y hablando un poco sobre las universidades de aquí de la región. En este caso nos centramos en la querida UNS, que nos alegra contar que bueno, ya está abierta las inscripciones para el 2025, ¿verdad? ¿Nos querés contar un poquito sobre esto? Bueno, buenísimo. Sí, nosotros ya comenzamos nuestras inscripciones para quienes quieran comenzar una carrera en la universidad. Eso comenzó el 1 de noviembre y se extienden hasta el 8 de diciembre. La inscripción puede hacerse cualquier día porque es online, a través de un formulario que deben completar con sus datos, con la carrera elegida, subir foto de la documentación solicitada, que es sumamente sencillo, y mandar el formulario online. Así que en cualquier momento del día, en cualquier momento de este periodo hasta el 8 de diciembre, se pueden inscribir todas aquellas personas que cumplan con los requisitos mínimos, obviamente como para ingresar a una universidad, que es principalmente haber terminado la escuela secundaria. Bien, bien. Y además, por ahí aquellos que están escuchando, hace poquito se realizaron algunas ferias de o expos universitarias y demás, y siempre contamos todas las universidades que tenemos acá cerquita, porque en el conurbano tenemos la suerte de tener varias universidades bien cerquita. Sí, es verdad. Y la UNS tiene una oferta sumamente variada, tiene más de 20 carreras, ¿verdad? Sí, tenemos en este momento 26 carreras, 26, 20, sí, 26 carreras estamos ofreciendo y con el proyecto de sumar otras 9 carreras, pero bueno, teniendo en cuenta por ahí un poco la situación de nuestro país y cómo han sido de alguna manera atacadas un poco las universidades nacionales, el proyecto de sumar estas 9 carreras está un poco postergado, pero bueno, el proyecto sigue igual. En este momento, con estas 26 carreras que tenemos, cubrimos una amplia oferta formativa destinada mucho a docencia, porque tenemos muchos profesorados universitarios. Tenemos tecnicaturas, tenemos varias licenciaturas en distintas disciplinas e ingenierías, 3 ingenierías también que ofrece nuestra universidad. Así que una amplia gama de posibilidades para todas aquellas personas que viven cerca de la universidad o por ahí no tan cerca y se quieren trasladar, pero tienen esta oferta de carreras que por ahí, si empezamos a leer un poquito el listado de nuestras carreras, van a ver que hay algunas de ellas que no se ofrecen por ahí o en otras universidades o muy específicas, como por ejemplo una licenciatura en urbanismo, que tiene mucha salida laboral, pero no hay muchas universidades que den ese tipo de carreras o ese tipo de formación, y la Universidad Nacional de General Sarmiento ofrece una licenciatura en urbanismo, por decir una de nuestras carreras, ¿no? Pero Perfecto. son varias las carreras que tenemos, algunas más innovadora, por decir de alguna manera, y otras más tradicionales. Perfecto. Quienes nos están escuchando dicen, bueno, pero ¿dónde tengo que ingresar para hacer la inscripción? ¿Dónde me entero un poco más sobre cada una de las carreras? Bueno, ¿cómo pueden hacer? Mira, hay 2 maneras, o hay muchas maneras, ¿no? Pero una muy sencilla que tenemos hoy en día, que son las redes sociales. Todas nuestras redes sociales, tanto Instagram, YouTube, que tiene un completísimo canal, tenemos un completísimo canal de información a través de YouTube también, con varios videos, Twitter, bueno, Twitter no, ahora es ex, Facebook, todas las redes sociales, nos encuentran por UNS Oficial, UNGS Oficial, ¿no? Que esa es muy fácil de acceder. Y si no, nuestra página web, que es www. .ungs.edu.ar. Ahí también obviamente van a encontrar ampliada toda la información, todas nuestras carreras, fechas de inscripción, los requisitos, el acceso al formulario para inscribirse también está en nuestra página web y van a poder acceder ahí también a cada una de nuestras carreras, ver bien la descripción de la carrera, el ámbito de desempeño, es decir, dónde se puede trabajar con ese título, conocer el plan de estudios. El plan de estudios es todo el listado de materias que una persona va a tener que cursar para obtener su título. Todas las materias las van a poder consultar también en nuestra página web y van a poder tener el acceso también al video informativo y bien explicativo de en qué consiste, como llamamos nosotros esos videos, que es de qué se trata, ¿no? Porque la pregunta tan típica es de qué se trata la licenciatura en comunicación, de qué se trata ingeniería industrial. Entonces a esos videos les pusimos de qué se trata. Perfecto, perfecto. Ay, hermoso el gancho. Luciana, las escuelas, ¿sí? Aquí con los adolescentes en la región, quinto y sexto año, andan de recorrida por las universidades, por algunas expo que organizan algunos municipios de aquí de la región, pero también se viene la noche de las universidades para conocer por dentro la universidad. La UNS se va a sumar a la noche de las universidades. ¿Nos querés contar un sí, poquito de qué supuesto, se trata? Estamos preparándonos para hoy a la noche. Sí, las universidades, por lo general, y la nuestra en particular, siempre tenemos actividades, o sea, las universidades están siempre abiertas para que quiera ir a conocerlas, pueden ir cuando quieran, todos los días, de lunes a viernes, podemos mostrarles y contarles cómo es nuestra universidad. Pero en particular hay días que abrimos nuestra universidad con más actividades propuestas, y hoy es uno de esos días, o mejor dicho, una de esas noches, porque va a ser durante la noche del día de hoy. La Universidad Nacional de General Sarmiento va a realizar su noche de las universidades en el Centro Cultural, que queda en el centro de San Miguel, en la calle Roca y Muñoz, a partir de las 19 horas. Se puede ir a conocer tanto nuestro centro cultural, hacer alguna recorrida dentro del Museo Imaginario de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que funciona dentro del centro cultural. Están pensadas visitas guiadas, actividades de difusión, vamos a estar brindando charlas, va a haber una charla que van a estar brindando graduados y graduadas de nuestra universidad. Nosotros también vamos a estar brindando una charla para que se conozca toda nuestra universidad, las carreras, esto que estamos conversando nosotros ahora, para poder describir también un poco nuestra universidad. Vamos a estar brindando también una charla y con un stand con información, obviamente, también ahí en el Centro Cultural. Así que va a ser una actividad distinta, que nunca se hizo, pero que está pensada justamente para quienes quieran conocer nuestra universidad, quienes puedan acercarse hoy al Centro Cultural y conocer nuestra universidad, puedan hacerlo de una manera divertida, entretenida y atractiva también. Bien. Luciana, hace algunos días que ya comenzó la posibilidad de esta inscripción para el 2025. Sí. Hoy con la noche de las universidades, digo, en estos primeros días, nada, pregunta tal vez un poco prematura, pero ¿cómo ven el 2025? En cuanto por lo menos a inscripciones y gente nueva en la UNS. No, inscripciones, la verdad que por lo que yo veo, que es la parte de consultas que nos van llegando y gente que viene a querer inscribirse presencialmente en la universidad, entonces bueno, le explicamos que la inscripción es online, pero se acercan igual, hay muchísima gente, la verdad que estamos súper contentos y contentas porque a cada rato viene alguien a preguntarnos cómo me tengo que inscribir, lo cual nos demuestra que hay mucho interés en cursar una carrera en la Universidad Nacional de General Sarmiento, así que esperemos que esto se vea reflejado también en el número final cuando cierren las inscripciones. Uh-huh. Pero desde mi percepción, la verdad que viene un año un 2025, mejor dicho, con mucha gente queriendo estudiar, apostar a la universidad pública, confiando en que la Universidad Nacional de General Sarmiento les va a dar todas las herramientas necesarias para ejercer su profesión el día de mañana. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a aquellas personas que quieran inscribirse, que quieran acercarse a nuestra universidad y cursar una carrera y formarse en ella. Así que para eso estamos. Perfecto. Bueno, desde acá y hasta el 8 de diciembre vamos a seguir contando y recordando que las inscripciones están abiertas para todos aquellos que quieran formar parte de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Luciana, desde acá no me queda otra que... Gracias. Sí. No, eso, muchísimas gracias por difundir nuestra universidad, por difundir la posibilidad de estudiar en la UNS y ampliar eso, ¿no? Que hoy quienes quieran consultar más, quienes quieran saber más sobre nuestras carreras, conocer nuestra universidad, se acerquen a partir de las 19 hasta las 24, es decir, hasta las 0 horas. Uh-huh. Vamos a estar en la noche de las universidades en Roca y Muñoz, en San Miguel, así que es una muy buena oportunidad para que puedan también acercarse y conocernos. Sin duda, porque es muy bella. Luciana, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por el llamado, por poder darnos esta posibilidad de contar sobre nuestra queridísima universidad. Y bueno, los estaremos esperando.